que es definitivo, sí, hay una serie de otras acciones a seguir. O sea, respecto de los proyectos, respecto de la evaluación ambiental del proyecto, esta es la última etapa, ya este es el pronunciamiento definitivo del organismo público de la región con el objeto de decir se aprueba dedito para arriba o dedito para abajo respecto de estos proyectos. Ahora, lo que podemos hacer como comunidad, la ley nos permite la posibilidad de presentar recursos administrativos, tratar de revertir esta decisión, nos permite también eventualmente presentar recursos de protección. Y también, luego de la tramitación de esos recursos administrativos que se interpondrán también en su minuto, poder llegar inclusive a los tribunales ambientales. Lo que es esta comunidad movilizada que está hoy día aquí quiere dejar en claro es que vamos a recorrer ese camino. No nos vamos a quedar con la calificación favorable de estos proyectos, sino que vamos a ejercer las acciones administrativas o judiciales que sean procedentes con el objeto de que estos proyectos no se materialicen en el territorio. Okay, muchas gracias y... Y nos estaremos informando más. Por supuesto. Se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son para rajas. Las mineras salmoneras se llevan todo para la casa y a nosotros no dejan la migaja. Dígame usted si no son para rajas. Seguimos en esta cobertura especial de Radio La Tue de Coyhaique con Radio Pirata FM.cl de Valparaíso. Estamos afuera del Servicio de Evaluación Ambiental en Coyhaique, a la espera de la resolución que va a ocurrir de estas tres mineras abriendo puertas y ventanas para la mega minería en la región de Aysén. Cuéntanos, Gloria, un poco cómo ves lo que está sucediendo hoy día acá afuera. Hay harta gente, se está congregando. Sí, nos estamos congregando un buen lote de gente. Estamos, por supuesto, como rodeados de las fuerzas especiales, pero yo creo que eso nos da más fuerza todavía y nos sentimos hermanos y hermanas de las que están haciendo una lucha en otros lugares. Creo que estamos recién empezando, creo que se nos viene muy pesado, pero creo que es una tremenda responsabilidad el estar poniéndole el hombro, poniendo el cuerpo, poniendo la voz, el corazón, para poder defender nuestra tierra, que es una tierra maravillosa, que la quieren hacer basura, que la quieren transformar en plata para ellos. Y nosotros no queremos transformarla en plata, sino que queremos habitar en ella y como, no sé, como comunidades, como seres humanos. Y pucha, yo creo que es de verdad una tremenda responsabilidad, y creo que aprendemos también, miramos la lucha que han estado dando, por ejemplo, en Quintero, Puchuncaví, lo tremendamente resistentes que han sido. Así que nuestro ánimo, nuestra fraternidad, y juntando nuestras fuerzas, ahí tenemos que darle con todas las fuerzas que podamos. Así que un abrazo en la distancia. En estos últimos momentos o estos días ha sonado bastante la figura de Quintero, Puchuncaví, y se empieza a levantar un poco una consigna de que no queremos ser zona de sacrificio tampoco en la Patagonia. ¿Cómo lo ves tú? De todas maneras, nosotros creo que tenemos que ir haciendo cada vez más conciencia. Esta zona del mundo, y aunque no lo fuese, no importa, esta zona del mundo es una reserva de agua, de bosques, es una tierra maravillosa. O sea, no pueden transformarla, como decía adelante, en una fuente de plata para ellos y dejar acá la pura cagada. Eso no lo vamos a permitir. No queremos que nos sacrifiquen como están sacrificando a los hermanos o las hermanas en Quinteros, en Puchuncaví. Entonces, está claro que eso es lo que ellos pretenden, pero aquí queremos estar, queremos ir aprendiendo, congregándonos. Hay un buen lote de personas en este momento, y también en distintos lugares de nuestra región se están juntando en las plazas. Los chiquillos de Cisnes, por ejemplo, estaban súper temprano en su plaza. Sabemos que hay gente en Ibáñez, en Cócrane, hay muchos de ellos también que vinieron y están acá en este momento, afuera del Servicio de Evaluación Ambiental. Así que poco a poco nos vamos a ir fortaleciendo, y en eso queremos poner todo nuestro empeño. No queremos más zonas de sacrificio en ninguna comunidad de Chile, ni en ningún lugar. Así es, ya se empieza a aclarar un poco las ideas, se empiezan a armar nuevos planteamientos en una campaña en Patagonia sin más mineras. Se empieza a levantar ya, no queremos zona de sacrificio. Ahí nos apoyamos harto de los hermanos de Quintero, Puchuncaví. También recordar que nos vamos a sumar a al llamado del 15 de noviembre. Sí, por supuesto. Ese es uno de nuestro itinerario. Es un punto fuerte para nosotros. Nos vamos a congregar también, vamos a estar trabajando, y también para nuestra propia fortalecimiento. Tenemos considerado asumir la convocatoria que los chiquillos están mandando desde Quintero, Puchuncaví, pero también como un momento de fortalecimiento en lo que nosotros mismos como movimiento queremos hacer. Así que, por supuesto, estamos también tratando de congregar a mucha gente para esa ocasión. Así es, muchas gracias, Gloria. Invitar a la gente que vaya a la biblioteca. Ah, sí, nosotros somos una biblioteca popular en una población por aquí cerquita, en la población Bernardo Higgins, así que ahí tenemos libritos y actividades también constantemente, así que no sé, y si alguna vez los que están lejos vienen por acá en el verano, que siempre vienen, igual ahí hay un mate y unos libritos para compartir. Así es, muchas gracias, Gloria. Seguimos aquí a la expectativa de lo que pueda pasar y ya volvemos con otro contacto. Gracias. Porque somos agua, porque somos tierra, queremos Patagonia sin minera, agua, minerales y también el oro, no queremos invasión en nuestro territorio. En Rodeo Los Palos, el Chelenco y la Tapera serán las nuevas prospecciones mineras. No queremos más zona de sacrificio. Fortalece la comunidad y movilízate. Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Hay 6 proyectos mineros que se están evaluando ambientalmente en este minuto en la región de Aysén, o que están amenazando la región de Aysén. De martes 30 a las 10:30 de la mañana, en el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, se van a, creemos nosotros, aprobar 3 de ellos. Uno en la cuenca del lago General Carrera, que es el proyecto Terrazas, otro en la zona de La Tapera, y otro también en la zona del agua de Rodeo Los Palos, que son el proyecto Santa Teresa, el proyecto Caterfel. 3 proyectos mineros que están avanzando, que han avanzado a espaldas de la participación comunitaria, que han sido evaluados de una forma bastante rápida por parte de los servicios ambientales y que se someten a votación por la Comisión de Evaluación Ambiental este día martes. Y la votación en el Servicio de Evaluación Ambiental es a las 10:30 de la mañana. Pero, por cierto, estamos convocando a toda la gente que se quiera manifestar en contra de esta verdadera apertura de puertas y ventanas a la minería en nuestra región, a que nos juntemos afuera del Servicio de Evaluación Ambiental, ahí en Cayo Gana, el día martes a las 9:30 de la mañana, una horita antes de la comisión, para poder manifestar todos juntos como comunidad de que estas decisiones que se toman a puertas cerradas y de espaldas a la comunidad no son bienvenidas en Aysén. ¿Aún crees en que los políticos de turno harán algo por ti? ¿Aún crees en eso? Pues despierta, nos están destruyendo de a poco. La megaminería, aliada al poder político, pretenden instalarse en la Patagonia. Lo que a mí me sorprende es que personas como Ibarra diga que no sabía nada del proceso, cuando él en los años anteriores en su calidad de concejal sí sabía del tema. Entonces, bueno, es lo que sucede, ¿no? Ahora está en el poder y volviéndose un tirano más. Él, sin embargo, para ingresar al cargo donde está, vendió una historia totalmente distinta, acusando a otro de tirano, y él se convirtió, creo que, en uno de los peores alcaldes que hemos tenido en esta localidad. Radio Latué, 93.5 FM en Coyhaique. Para todas las comunidades en resistencia. Rompiendo el cerco comunicacional. Sintoniza Radio Latué por la 93.5 FM en Coyhaique. Una mujer. En momento van hacia Quintero, ellos están movilizándose como hace hartos días ya que están con el tema de la contaminación de su aire, y ellas van directo a la movilización. Entonces queremos, ¿a dónde van? A la Greda, al sector de la Greda. Bueno, Cristina, ¿tú nos puedes contar cuál es la situación real que ustedes viven ahí en este sector? Mira, anoche nomás, sin ningún pic de contaminación, cayeron 8 o 9 personas al hospital de nuevo. Es una cuestión

Porque somos agua, porque somos tierra, queremos Patagonia sin minera, agua minerales y también el oro, no queremos invasión en nuestro territorio. En Rodeo Los Palos, el Chelenco y la Tapera serán las nuevas prospecciones mineras. No queremos más zona de sacrificio. Fortalece la comunidad y movilízate. Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Hay 6 proyectos mineros que se están evaluando ambientalmente en este minuto en la región de Aysén, o que están amenazando la región de Aysén. Este martes 30 a las 10:30 de la mañana, en el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén se van a, creemos nosotros, aprobar 3 de ellos. Uno en la cuenca del lago General Carrera, que es el proyecto Terrazas, otro en la zona de La Tapera y otro también en la zona del agua de Rodeo Los Palos, que son el proyecto Santa Teresa, el proyecto Caterfeld. 3 proyectos mineros que están avanzando, que han avanzado a espaldas de la participación comunitaria, que han sido evaluados de una forma bastante rápida por parte de los servicios ambientales y que se someten a votación por la Comisión de Evaluación Ambiental este día martes. Y la votación en el Servicio de Evaluación Ambiental es a las 10:30 de la mañana. Pero, por cierto, estamos convocando a toda la gente que se quiera manifestar en contra de esta verdadera apertura de puertas y ventanas a la minería en nuestra región, a que nos juntemos afuera del Servicio de Evaluación Ambiental, ahí en Cayo Gana, el día martes a las 9:30 de la mañana, una horita antes de la comisión, para poder manifestar todos juntos como comunidad y que estas decisiones que se toman a puerta cerrada y de espaldas a la comunidad no son bienvenidas en Aysén. Y aquí seguimos afuera del Servicio de Evaluación Ambiental en esta cobertura especial de Patagonia Sin Más Minera entre Radio La Tue de Coyhaique y Radio Pirata FM.cl. Nos encontramos acá con un compañero amigo de la Batucada Remi Nehuen, quien nos va a comentar un poco sobre las actividades que se vienen para los próximos días y para que todos se enteren. Bueno, primero que todo, buenos días, mi nombre es Cristian Vera, soy director musical de la agrupación cultural y social Raimi Nehuen Batucada. Durante esta semana estamos con el lanzamiento de nuestro carnaval. Nuestra temática de carnaval en general son las zonas de sacrificio, no queremos más zonas de sacrificio, y es por eso que nos hemos unido para el día primero jueves de noviembre junto con los autoconvocados de la red No Más Minera Aysén y la Feria de Artistas Itinerantes del Sur para realizar un acto político-cultural para informar a la ciudadanía sobre las mineras, sobre el daño medioambiental, sobre toda la problemática que se viene en cuanto a la minería, y lo vamos a hacer acompañado de música, percusión, circo, así que están todos invitados. Esto comienza a las 3 de la tarde en la Plaza Central y quedan todos invitados. Es un acto cultural para todas las edades, no se restringen niños ni nada, así que están todos cordialmente invitados a las 3 de la tarde, el primero a manifestarse. Patagonia Sin Más Minerías. Muchas gracias. Eso es, ahí teníamos el contacto con el compañero de la Batucada y como él ya comentaba, el día jueves se va a realizar una actividad en conjunto e invitar al cuarto carnaval Tehuelche también, una actividad que ya se lleva haciendo constante en el tiempo y es importante apoyar también la autogestión, recordar que los compañeros siempre están ahí presentes en todas las actividades que se les solicita, así que ahora es también tiempo de apoyarlos a ellos y participar. Así que todas, familias, niños, jóvenes, adultos, viejos, estamos invitados. Buen día, jueves. Nos seguimos encontrando afuera del Servicio de Evaluación Ambiental y estamos rodeados de carabineros, fuerzas especiales,

de la localidad de Bahía Jara, una alta zona productiva que abastece de fruta, de verduras y de muchos productos de la tierra. El agua con cianuro mata la vacina, en las frutas con apuro. El agua pa' mi mate es fundamental, la mina contamina, ya no puedo tomar. El agua pa' mi mate es fundamental, la mina contamina. Porque somos agua, porque somos tierra, queremos Patagonia sin minera, aguas minerales y también el oro, no queremos invasión en nuestro territorio. En Rodeo Los Palos, el Chelenco y la Tapera serán las nuevas prospecciones mineras. No queremos más zona de sacrificio. Fortalece la comunidad y movilízate. Red Regional por una Patagonia sin más mineras. Dile chico, tranquilo y maniguales, defendemos el agua porque somos baguales. Mira bien, no es electricidad, es la fuerza pura, la matriz universal. Ella es la que pone cada pieza en su lugar, cada símbolo y estrella es la figura que se da. Sublimar al león en su esplendor, estirar cada gota del olor, dibujar ignorancia es la nota que canta el temor. Tu silencio es la nota que canta el temor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. Estrella que guía al temor. Una noche es la estrella que guía al temor. Pétalo a pétalo se abre el dolor. Seguimos en este contacto en directo desde afuera de la oficina del CEA en Coyhaique para transmisión especial No Más Mineras en la Patagonia. ¡No Más Mineras en la Patagonia! Aquí estamos con la gente que se ha convocado, se ha autoconvocado y se está ya juntando a bastante gente. Llegó hasta el Guanaco y bueno, reflexionando en torno a lo que se viene, una lucha larga. Este es el primer paso y articularse nuevamente contra estos proyectos extractivistas que vienen a ser un poco la última, el último avance del postcapitalismo en torno a lo que se ha planteado como el Plan IRSA, que si bien no sale explícitamente en los documentos de este proyecto, se demuestra en hechos como que la carretera Austral, que es la principal vía de acceso a la región de Aysén, está siendo pavimentada y enanchada para que puedan pasar camiones de envergadura minera. Entonces, si esto no es producto del extractivismo y acciones que conducen a favorecer la extracción de los últimos recursos que ya van quedando, que los últimos lugares donde no se había podido llegar, no sé qué es, pero así se lo estamos viendo y se empieza a nuevamente a organizar la gente para poder luchar en contra de estos proyectos. Sigue la gente acá afuera. Adentro pasaron dos representantes del movimiento Patagonia Sin Más Mineras, quienes pudieron exponer sus puntos de vista, y vamos a ver cuál va a ser la resolución, que según lo que hemos podido ver ya viene media cocinada y ya se sabe más o menos cuál va a ser la decisión, pero igual hay que estar presente, expectante, y si esto no termina aquí, como decía adelante un compañero, vamos a continuar con las acciones en distintos frentes. Se va a hacer la parte legal que se tenga que hacer, pero además seguir convocando a la gente, entregando conocimientos de los impactos de esta empresa de la mega minería, alianza con los compañeros de Argentina que también están en una lucha parecida. Así que aquí seguimos. ¿Algo que agregar? Nada, estar firme frente a estos grandes capitalistas que vienen a invadir acá a la Patagonia. Pero la idea es que nos movilicemos y que nos juntemos, nos organicemos. Como dicen por ahí, organizar la rabia y botar la minera. Esa es la intención. Hay seis proyectos mineros que se están evaluando ambientalmente en este minuto en la región de Aysén, o que están amenazando la región de Aysén. Este martes 30 a las 10:30 de la mañana, en el Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Aysén, se van a, creemos nosotros, aprobar tres de ellos.

Este mensaje va dirigido a todas las radios libres del continente. Les presentamos la problemática de la Patagonia. Una problemática que inunda y trasciende lugares geográficos de diferentes partes de nuestro planeta. En este caso, vemos afectadas zonas llenas de vida y de agua como la Patagonia en la región de Aysén, en Chile Chico, en la cuenca del Genimeni y en Chelenco, están siendo de a poco perforados e investigados sus territorios bajo el alero de la minería transnacional australiana Southern Gold. Comienzan a surgir las votaciones en torno a los proyectos. El primer proyecto que fue votado, proyecto Terrazas, ubicado en la cuenca del lago General Carrera, a 3,5 kilómetros de la comuna, de la ciudad de Puerto Ingeniero Ibáñez, el cual fue aprobado por unanimidad en el Consejo del CEA. Ahora se procede a votar el proyecto Caterfin y vamos a ver, pero creemos que va a ser la misma resultado. El nuevo resultado sobre Caterfield fue aprobado también, y también aprobado el tercer proyecto de La Tapera. Así es como el Servicio de Evaluación Ambiental acaba de aprobar por unanimidad los tres proyectos mineros en la región de Aysén. Esto es una bienvenida a toda la mega minería por parte del gobierno y del Estado. Pero aquí nos encontramos cubriendo y mostrando que no todos queremos este tipo de formas de vida. Thank you.

se los llevaron a la comisaría y vamos a estar atentos a lo que pase con ellos para ver en qué termina todo esto. Ya se prestan aquí a las inmediaciones por lo menos 4 vehículos de carabineros, un guanaco, motos, y está todo cercado para que puedan sacar a las personas que están adentro y que fueron las que estuvieron en la votación del Servicio de Evaluación Ambiental y que en definitiva votaron sin tapujos, sin restricciones, 3 proyectos mineros, uno en Caterfield, otro en La Tapera y uno más. Continuamos en nuestra transmisión especial. ¿Qué crees tú? ¿Cómo la viste? Fea, porque aprobaron los 3 proyectos, además de que los pacos se tiraron, porque sí nomás, a pegar, a quitar, se llevaron a un compa detenido y puta, ¡fome la hueá mala! Así es, estamos todavía fuera del Servicio de Evaluación Ambiental, porque está la gente que votó, todavía está dentro, no quiere salir, y los carabineros están con fuerte resguardo, tratando de hacer alguna forma para que salgan, y eso, así que estamos atentos. Ya tenemos 2 personas detenidas que no vamos prontamente a cubrir en la comisaría, cómo están, en qué condiciones, y ampliaremos más de esa información. Por el momento, seguimos acá afuera del Servicio de Evaluación Ambiental de Coyhaique. Este mensaje va dirigido a todas las radios libres del continente. Les presentamos la problemática de la Patagonia. Una problemática que inunda y trasciende lugares geográficos de diferentes partes de nuestro planeta. En este caso, vemos afectadas zonas llenas de vida y de agua como la Patagonia en la región de Aysén, en Chile Chico, en la cuenca del Genimeni y en Chelenco están siendo... Ahí salió otra personalidad que estuvo en esta votación y la gente lo increpa, la gente los ataca y obviamente Carabineros responde con su represión.